Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Ven conmigo a Guadalinfo y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento. Código libre es libertad. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital. 6 minutos de las 11 de la mañana en este viernes 26 de septiembre. Bueno, que sí, que ya estamos en Guadalinfo, estamos en el centro, estamos dentro ahora mismo de este espacio que cada semana tiene cabida en nuestra emisora, en Radio Rociana, en el 107.7 FM o en internet en radiorrociana.com. ¿De qué va este espacio que te acabas de incorporar, que nunca nos has oído? Pues muy sencillo, muy fácil. Vamos a hablarte de internet, de cómo utilizar también el ordenador. Para ello está con nosotros Antonio Carrasco, responsable del Centro Guadalinfo de Rociana del Condado. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Que la receta es bien, ¿no? La receta va para adelante, sí. Recuerden que la semana pasada hablábamos de un portal de recetas, que escucha muchos comentarios por ahí acerca del portal. Bueno, Guadalinfo, que todavía sigue cerrado, ¿no? No, ya no. Ayer por fin conseguí abrir el centro. El lunes me llegaron los ordenadores, el martes me lo montaron y el miércoles recogí un poco el centro para que estuviera más o menos, que se pusiera a utilizar los ordenadores. Y ayer ya abrí normalmente, o casi con normalidad, ¿vale? Todavía está el centro por recoger un poquito, pero vamos, ya están las puertas abiertas, ya se puede ya utilizar los ordenadores. Ya pueden visitar el Centro Guadalinfo. Me han preguntado a mí también, dices tú que te preguntan por la calle, ¿cuándo va a abrir Guadalinfo? Pues el otro día dos personas me preguntaron. Lo de Guadalinfo, que habla por la radio, que dicen de los cursos y demás, ¿esto cómo es? ¿Cuándo es? ¿Hay por la mañana? ¿Hay por la tarde? Bueno, digo, yo se lo preguntaré a Antonio directamente y que informe a través de la radio. Bueno, los cursos los tengo en horario de mañana, los tengo en horario de tarde. Normalmente yo los cursos los hago en día sorteado, para que todo el mundo pueda, y una hora al día. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, pues a lo mejor de 7 a 8 de la tarde, o de 11 a 12 de la mañana, ¿vale? Cada persona se acoge al mejor horario que le venga, ¿no? Hay personas que pueden mejor por la mañana y personas que pueden mejor por la tarde. Van amas de casa, jóvenes, niños, pero sobre todo vamos a hacer hincapié hoy en las amas de casa, que son las que a esta hora seguramente tienen la radio puesta. ¿Es difícil trabajar con ellas, Antonio? Bueno, en principio no. No es difícil trabajar con ellas, simplemente aprenden, en verdad, que tampoco le cuesta trabajo aprender, sino que son personas que sí tienen la facultad de aprender. Yo siempre le pongo el ejemplo, o antes le ponía el ejemplo porque ya sí sé hacerlo, que ya me decían que no sabía utilizar el ordenador y yo le decía que yo no sabía utilizar una lavadora. Claro. Vale, yo he aprendido a utilizar la lavadora y las mujeres, la verdad, las amas de casa también aprenden a utilizar el ordenador, que no hay problema para aprender. ¿Y que luego se enganchan? Y luego se enganchan. Más de una me ha comentado, a lo mejor después por la calle, ¡ay, lo que me pasó ayer! Que estuve mirando en internet una cosa, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y se me quemó la comida y tuve que improvisar otra comida porque se me fue el tiempo corriendo. Es importante, ¿no? De que asistan y de que reciban estas clases. Por supuesto, porque no por nada, sino porque donde nos lleva ahora mismo los tiempos es a utilizar el ordenador cada vez más y el resto de servicios cada vez menos. O sea, todas las cosas, todos los servicios que utilizamos ahora mismo se van a terminar utilizando por internet. Entonces, quien no sepa utilizar un ordenador, no sepa utilizar internet, se va a quedar atrás. O sea, quien sea un analfabeto digital, como dice el tema que tenemos puesto, pues no va a poder acceder a esos servicios. Pues nosotros vamos a intentar también desde la radio aportar nuestro granito de arena y a través de las ondas vamos a dar a conocer pues lecciones, ¿no? Lecciones de informática en este caso a través de la radio. ¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿Dónde nos vamos a meter hoy? ¿En qué jaleo nos vamos a meter a través del ordenador? Bueno, como dije la semana pasada, hoy nos vamos a meter en las herramientas que puede utilizar las empresas para llevar un poquito a su negocio, ¿vale? Uh-huh. Ahora mismo una empresa, un autónomo, sería impensable que se pusiera a hacer las cuentas con los dedos o se pusiera a hacer las cuentas con un ábaco. sino que como mínimo siempre utiliza una calculadora, un papel, un bolígrafo, ¿vale? Que menos para hacer las cuentas, para llevar el inventario, para entregar una factura, para dejar un horario puesto en la puerta, para dejar un mensaje de he salido, ¿vale? Como mínimo, ya digo, un bolígrafo, un papel y una calculadora para hacer las cuentas. ¿Qué es lo que aportaría si además tenemos un ordenador? ¿Vale? ¿Qué herramienta me va a aportar para la empresa o para el autónomo? Pues, por ejemplo, con el procesador de texto sería una de las herramientas que nos serviría también para hacer esos mensajes de ausencia o esos mensajes con el horario que vamos a tener en nuestro negocio. Con su impresora Con su impresora y demás, y dejarlo también pues, un poquito más bonito. O hacer una lista de precios, en el caso, por ejemplo, de una cafetería o de un restaurante. También tendríamos la hoja de cálculo que nos serviría para automatizar los cálculos. ¿Qué significa esto? Pues si yo estoy acostumbrado a hacer una factura, por poner un ejemplo, un porbillo, ¿vale? 10 ladrillos, un saco de cemento, etcétera. ¿Qué es lo que me hace la hoja de cálculo? La hoja de cálculo me calcula todo esto. Yo le pongo la cantidad de cada producto que voy a vender y la hoja de cálculo que hace es hacerme los totales, calcularme los totales y los parciales, además de calcularme el IVA, ¿vale? Entonces hacer la factura no sería ya con la calculadora, haciendo las cuentas, sumando, multiplicando, sino directamente yo pongo 3 esto, 4 lo otro y la hoja de cálculo me lo hace todo. ¿Vale? Esta es una de las herramientas que pueden utilizar. Esa este sería caso. Otra de las herramientas. La hoja de cálculo. La hoja de cálculo, ¿vale? Otra herramienta sería las bases de datos, pues por ejemplo para llevar el inventario. En vez de yo estar contando cada, no sé la costumbre que suele tener cada persona, pero vamos, supongo que los viernes las personas cuentan las existencias de productos que tienen en la empresa para el lunes llamar al proveedor y pedir todo aquello que no tiene, ¿vale? Pues en vez de perder tiempo contando, mirando en el almacén, yendo y viniendo, lo que hace es que la base de datos, cada vez que tú das de baja un producto, la base de datos te diría cuánto tienes tú exactamente sin necesidad de tener que ir a verlo. ¿Vale? Todo eso quedaría automatizado y perdería mucho menos tiempo. ¿Vale? Es otra de las ventajas de tener ordenador en la tienda o en el bar o donde sea. Va dirigido en general. En cualquier empresa le puede servir porque todo el mundo hace como mínimo estos cálculos, ¿vale? Después, por supuesto, el ordenador también trae una agenda, trae un calendario que te avisa de las cosas que tiene que ir haciendo, ¿vale? Después, otra hacia además, quitando ya el ordenador, tenemos una cosa que se llama PDA, que no es muy conocida. ¿Esto qué es el PDA? El PDA. La PDA son las siglas de Personal Digital Assistant. Sí, que es en plan... Perdón por mi inglés. Que significa asistente personal digital, ¿vale? Una PDA, yo no sé si la gente ha visitado bares, por ejemplo, negocios de hostelería de Matalascañas, por ejemplo, que ya allí está puesto, de Sevilla, llevan como una especie de ordenador pequeñito, ¿vale? Como una especie de móvil, del tamaño más o menos de un móvil, donde apuntan lo que tú le pides, ¿vale? Ya no van con la libretita y con el bolígrafo, sino aquí que también con... lo hay, Aquí también lo hay ya, ¿no? Este ya no lo he visto. Que, pues eso que te sirve también, pues eso es igual que un ordenador, ¿vale? Tú con un lapicito tienes seguro un lápiz. Que nuestros oyentes ya lo habrán visto en alguna ocasión, efectivamente, es un móvil un poquito más grande, ¿no? Un poquito más grande que un móvil. Y vas indicando con el palito este que te... Con un palito o lápiz digital lápiz. Que se llama. Queda mejor. El lápiz digital va indicando lo que quiere consumir, en este caso el cliente, ¿no? Efectivamente. Eso es PDA. Eso sería una PDA, pero aparte es que la PDA te trae todas las herramientas que trae un ordenador. O sea, lo que he hablado, el procesador de texto, el de escribir, la hoja de cálculo que automatiza cálculo y la base de datos para llevar, por ejemplo, los inventarios. Todo eso lo trae también la PDA, ¿vale? Y aparte, si nos trae con el lápiz este, nosotros tenemos un teclado que sale en la pantalla donde podemos ir escribiendo y también, si nos cuesta más trabajo, también podemos escribir normal y corriente, como nosotros escribimos. Pues trae un sistema de reconocimiento de escritura. O sea, yo escribo con mi letra y ellos lo pasan a las letras de lo que sería el ordenador. Yo puedo comunicar esta PDA con mi ordenador, si ya también tengo el ordenador, y pasarme los datos entre una cosa y otra. Entonces, por ejemplo, yo me llevo, en vez de llevarme un papel para donde yo vaya a mi proveedor para los pedidos que tengo que hacer, yo lo que hago es directamente enchufo mi PDA al ordenador, la cojo y me voy con mi PDA al proveedor y le voy pidiendo las cosas y aparte voy actualizando las cosas que voy comprando. ¿Vale? Eso va a quitarte mucho tiempo que tú tienes. Más organización, desde luego. Más organización y menos mano de obra. Pues sí. Luego también. Y no, y después que es una cosa diferente, ¿no? Que no es hacerlo como tú lo haces todos los días, que muchas veces esas tareas que hacen los empresarios, los autónomos, todos los viernes, por poner el ejemplo ese que he puesto, Pues también puede llegar a aburrir. Entonces esto sería una manera nueva de hacerlo. Esto si el empresario, el autónomo, como has dicho, tiene ordenador, o PDA, pero luego si se le incrementa más servicios, como por ejemplo el internet, que lógicamente casi todo el mundo ya hoy está conectado a la red. La verdad que es casi impensable ya tener un ordenador y no tener internet, pero bueno. Si tenemos internet, pues ¿qué más podemos hacer? Pues comunicarnos, por ejemplo, el dinero. No quiero, cada cual tendrá su presupuesto y su factura y sus cosas, pero vamos, el dineral que se puede ir en teléfono en una empresa se podría disminuir, por ejemplo, comunicándose con los proveedores a través de un correo electrónico, simplemente utilizando un correo electrónico y haciéndole los pedidos por internet. O otro servicio que podríamos tener a través de internet es tener un buzón de sugerencias donde los clientes, las personas que vienen a nuestro negocio, nos pudiera decir, pues a lo mejor esto no me ha gustado. Aquí en Rociana, por ejemplo, es muy difícil que una persona diga, oye, no me ha gustado, que yo no sé qué, o que yo no sé cuánto, esto está muy caro. Hay veces que sí, o hay veces que no, que simplemente no va más a tu negocio. Pues dejando esta puerta abierta para que pueda hacer esas críticas por internet, que siempre es más anónimo, más claro, impersonal, cuesta menos trabajo decirlo, pues podríamos conservar a esos clientes, ¿vale? O crear un blog. O crear un blog, por ejemplo, de la empresa para tener que esto también... ¿Sabes que en Bonares, recientemente, mirando lo de los blogs y demás, vi una cafetería, creo que es, o un bar, no recuerdo exactamente, y tiene su blog? Cuando abre, cuando cierra esta etapa, la hemos metido nueva, no sé qué, esta fiesta, muy curioso. Claro, esto es lo que iba a contar también. Tenía un blog, una página web, para tenerlo como escaparate virtual de la tienda, ¿vale? Claro. Ya sea para tener nuestros productos, lo que nosotros vendemos, nuestro horario... las opiniones que tienen otros clientes del bar, o comentarios que deja otros clientes del bar de actividades o de fiestas que están hechos en ese bar, ¿vale? La verdad que es bastante interesante. Claro. ¿Qué más podemos hacer? Formarnos a través de internet, o sea, a la hora que yo quiera, cuando yo pueda, el día que yo quiera, me puedo dedicar a aprender herramientas nuevas que me pueden servir para mi negocio, ¿vale? Buscar información de cómo mejorar mi negocio. O sea, buscando gente que trabaje dentro de mi ramo y viendo las opiniones que tiene o viendo cosas que hacen, visitando otras empresas, ¿vale? Uh-huh. Por internet para ver cómo realizan su negocio. Los foros, ¿no? Los foros, claro. Foros. Uh-huh. Como hablaba la semana pasada, el certificado digital. Si tenemos el certificado digital, pues hay mucho papeleo y muchas cosas de las que hacemos actualmente, de que tenemos que ir a Huelva, tenemos que ir a Sevilla, tenemos que ir al ayuntamiento, que lo podríamos hacer a través de internet, ¿vale? Sería otra posibilidad. Más cosas por internet. Podríamos poner banner en página web. Explico lo que es un banner. Un banner es como si yo pongo un cartel de publicidad, ¿vale? Un anuncio. Un anuncio que yo pongo en otra página web. Yo, por ejemplo, hay otra página web, por ejemplo, yo qué sé. La de la radio. Y yo digo, pues voy a contratar un banner, o sea, un cuadradito, un espacio donde yo voy a poner publicidad de mi negocio, donde voy a informar, pues, de la siguiente fiesta que voy a hacer, la siguiente oferta que tengo, ¿vale? Los banners suelen ser bastante más baratos que poner publicidad por otros medios. Uh-huh. Pues esto es un banner. Todo esto son ventajas para los empresarios. Fíjense lo que se puede hacer con un ordenador y conectándose a internet. Efectivamente. Después, más cosas, por decir un par de ellas más, ¿vale? Buscar información sobre subvenciones o, como yo he dicho antes, incluso rellenarla a través de internet, ¿vale? Comprar por internet o comparar precio a través de internet para regatearle a mi proveedor. O sea, yo tengo... Normalmente los empresarios, los autónomos son muy fieles a los proveedores, pero siempre... Si yo digo, oye, que aquel lo tiene más barato, bájame un poquito el precio, ¿no? Que yo estoy viendo que aquí está por la mitad, pues bájamelo un poquito, que yo lo he visto por internet, ¿vale? Pues siempre te serviría para regatear un poquito comparando los precios con otros proveedores, ¿vale? Eso está bien, ¿eh? Eso está bien porque todo esto redunda, como decimos, en ahorrar, que hay que ahorrar y los y ahora que estamos en crisis no veas. Pues, sí, ¿no? Aparte hoy el tema es la crisis todo el tiempo. Bueno... ¿qué problema es lo que hay a la hora de cambiarlo, ¿no? Tenemos gente que tiene su negocio, que tiene su forma de hacer las cosas y no quiere cambiar. No sé, yo todo le veo la ventaja. Por mucho que yo quiera intentarle ver el inconveniente, todo le veo la ventaja. Como he dicho antes, hay cosas que ya aburren, ¿vale? Que hacen los empresarios autónomos, como he dicho antes, todos los viernes o lo hace todos los lunes, etcétera, que son tareas que a lo mejor, o un sábado o un domingo, a lo mejor tiene que irse allí 3 horas. Pues esas 3 horas, en vez de dedicarla a lo que sería lo que suele hacer, podría dedicarla a formarse, ¿vale? Aprender estas herramientas y a partir de ahí todas las cosas estas no tendría que hacerlas, sino que salirían automáticas. Y siempre aprender un poquito más, ¿vale? Esas 3 horas que se dedica a organizar, a contar, a apuntar en un papel, pues dedicarla a formarse. A saber que no supone más tiempo, sino que es el mismo tiempo y cada vez va a ser menos, porque mientras mejor domine esta herramienta, más rápido lo va a hacer. Por experiencia personal tengo que decir que allá en el año 97-98, que creo que fue cuando ya se instalaron los primeros ordenadores aquí en la radio, es que no recuerdo bien la fecha, yo era muy reacio. Yo decía, esto no... que lo de los virus, porque claro, de los ordenadores y de internet nos quedamos siempre con lo peor. Que si están las páginas X, vamos a decirlo así, uh-huh. Que si están los virus, que si un ordenador engancha, que si todo el día jugando nos quedamos con lo peor, pero no sabemos que tiene mucho más positivo que negativo. Y yo era uno de los que decía que en la radio cuando se informatizó, era reacio. Digo, oye, ahora esto es un lío, esto no sé qué, te come la vista también, que se suele decir que come la vista, que esto sí es verdad. La verdad es que si te lleva mucho tiempo y no previenes, pues te... En fin, y al final pues no. Al final realmente la radio pues está mucho mejor informatizada, como todas las emisoras y como en todas las empresas en este caso. Claro, es que yo te lo iba a decir ahora también después, que Radio Rociana sería un ejemplo de empresa uh-huh. que está informatizado. Y tú mismo lo estás diciendo, las ventajas que tiene. Pues no me digas que es lo mismo trabajar con el ordenador que trabajar con un papel, o a la hora de comunicarte, a la hora de la gente enviarte publicidad uh-huh. o enviarte información, ¿vale? O enviarte incluso discos que a lo mejor claro. te envían, o efectivamente. Información de evento que tú puedas anunciar, noticias. Sí, ¿vale? sí. Tenemos eso. Que estar a la última, y aquí en el condado también. No podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos en la cola. Entonces, bueno. Para esta gente, ¿qué mensaje le damos? Para estos que quizás muchas veces la edad, que son más mayores y dicen, oye, ya, ¿para qué me voy a meter en esos líos? Pero no, que no, ¿verdad, Antonio? No. Bueno, eso ya entra dentro de cada persona. Si no quiere cambiar, pues estupendo. Aquí tiene unas herramientas, yo las he puesto. Estoy diciendo que le va a ocupar menos tiempo que de la otra manera. Va a aprender algo nuevo, se va a entretener aprendiendo esa cosa nueva, y aparte la gente cuando le vea pasear por una PDA pues va a decir, fíjate fulanito bueno, cómo se ha modernizado. Hay gente también que quiere pero no puede. Eso es lo que iba a hablar, que la gente que no sabe cómo cambiar, ¿vale? ¿Dónde obtienes ayuda? Por supuesto, desde el Centro Guadalinfo, pues está abierta las puertas, y cualquiera que, o incluso por la calle, yo ya me he habituado a que la gente me pregunte por la calle, pues me puede preguntar las cosas que necesite para su uh-huh. negocio, cómo lo puede montar, cómo puede hacer una página web, cómo puede sacar un correo electrónico para comunicarse, dónde puede comprar, dónde puede vender en internet, ¿vale? Todas esas cosas pues me las puede preguntar a mí. Y si no, la Junta de Andalucía tiene un portal que se llama novapyme.es, novapyme con Y, de pequeñas y medianas empresas, que es lo que hace es ayudarte, lo que hace es un análisis de tu negocio y de tu forma de trabajar y cómo puede gestionar ese cambio a las nuevas tecnologías. O sea, ¿cómo pasa tú de tu negocio llevarlo en papel, boli y calculadora a llevarlo a través de los ordenadores? Te hacen un presupuesto, te hacen, digamos, lo que sería la historia durante un año con todo lo que te vas a ahorrar, no con lo que te vas a gastar en tecnología, sino lo que te vas a ahorrar en otras cosas, en viajes, etcétera. Y por supuesto, pues te ayuda durante todo ese camino que tú recorres desde que tú pasas del boli al ordenador, te va ayudando continuamente. Pues no solo se trata de tener un ordenador, también hay que tener a alguien que te ayude, la verdad, sobre todo cuando se empieza, que te ayude a usarlo, que te aconseje sobre las mejores herramientas, que te forme, que te motive, ¿vale? Claro. Pues todo eso es lo que hace este portal. Como he dicho, novapyme.es, con Y, nova y con V, novapyme.es, o un teléfono que es el 902 10 1250. Que no, pues en el Centro Guadalinfo, que estoy en la Casa de la Cultura, y yo le doy estos datos para que se informe o visita la web conmigo ahí en el Centro Guadalinfo, ¿vale? Que no, pues el blog, que luego lo vamos a recordar también. Y después el blog. Pues ya saben, novapyme.es para los empresarios que quieran informarse y formarse. Vamos un momento a la publicidad, si te parece, o queda algo pendiente para los empresarios. ¿Algo ya? Ya con los empresarios ya está bien. Seguimos con la crisis después, pero... luego vamos a tocar otros asuntos aquí. La Guadalinfo. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Con Antonio Carrasco seguimos hablando de cosas interesantes. Guadalinfo está en la radio una semana más, cada viernes, y ahora vamos a tocar otros asuntos. La semana pasada hablamos de recetas, ¿y esta? ¿De qué nos vas a hablar, Antonio? Como he dicho antes, vamos a hablar sobre la crisis. El otro día estaba navegando por internet y encontré una página que se llama betacontinua.com. Donde te decía unos consejos para ahorrar dinero, ¿vale? La página esta se define a sí misma, betacontinua.com, como una página que está en continuo movimiento. Nos ofrece información de tecnología, cultura, música, ciencia y temas que puede interesar a novatos y temas que puede interesar también a usuarios más avanzados, ¿vale? Y en concreto, el artículo este que se llama Ayudas para superar la crisis, pues te ofrecían 100 formas de que el dinero no se te vaya de los bolsillos, ¿vale? Estamos escuchando ya diariamente lo de la crisis, etcétera, pues estos 100 consejos nos va a venir muy bien. No eran 100 consejos solo de ordenador y tecnología, sino eran 100 consejos en general de los hábitos que solemos tener a la hora de vivir, pues cómo podemos ahorrar dinero. Yo no voy a contar esas 100 formas, evidentemente. Bueno, si quieres la cuento. Venga, una, ¿no? ¿O unas cuantas? Unas cuantas sí voy a decir. Claro, porque hay gente que a lo mejor no tiene acceso todavía a internet, así que... Voy a decir algunas cuantas y los enlaces que te... O sea, voy a hablar más que nada de la forma que te dice de cómo ahorrar y de las herramientas que te ofrece internet para ahorrar mejor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las... Porque va agrupado por categorías, una de las categorías es comprando con inteligencia. Comprando la inteligencia, ¿qué significa esto? Yo, por ejemplo, puedo visitar portales como ciao.es, donde yo veo las opiniones que tienen otros usuarios sobre algún producto. Yo estoy dudando entre comprarme una tele, por ejemplo, una TFT de 300 euros y otra de 400, sin embargo, yo después veo en internet que la de 300 está dando problemas, que da muchos fallos, que se rompe, etcétera. 300 es más barato que 400, pero según estoy leyendo las opiniones de los usuarios, pues la de 400 me va a convenir más porque me va a dar menos problemas, ¿vale? Esto se hace diariamente cuando tú compras algo por la calle. Lo que pasa es que en vez de tener al vecino o al amigo que me encuentro por la calle que me da su opinión, pues tengo millones de usuarios que dan su opinión sobre un producto, ¿vale? Otra de las... Dentro de la categoría comprar con inteligencia, pues en vez de comprar, pues hacer las cosas tú mismo, ¿vale? Tú puedes dedicarte, pues si no sabes arreglar enchufes, pues aprender a arreglar los enchufes, o hacer cosas, recetas de cocina, o hacer todas las cosas que tú puedas hacer dentro de bricolaje o otra cosa dentro de la casa. Pues ahí tenemos páginas como comohacerpara.com o todosloscomos.com, ¿vale? Y otra forma sería manteniéndose informado en unos portales que hay especializados de cómo comprar con inteligencia, cómo ahorrar, que sería sindinero.org o ahorradores.net, ¿vale? O sea, serían páginas que te avisan de ofertas, de cómo comprar mejor, te da consejos, todo esto dentro de internet. Otra cosa que se puede ahorrar, pues ahorrar con la hipoteca, con crédito, con comisiones, visitando portales especializados, por ejemplo, dineroexperto.com, que ahí te dicen, por ponerte un ejemplo, por las promociones que hay, te avisa de las promociones últimas que hay para domiciliar tu nómina. O sea, yo puedo dudar, como sigo con el ejemplo de la tele, yo puedo comprarme la tele de 400 euros o puedo domiciliar mi nómina en otro banco y me regalan la tele, ¿vale? Ya ahí me estoy ahorrando 400 euros. Entonces, este portal te avisa lo repito, dineroexperto.com, te avisa de estas cosas, por ejemplo, las mejores promociones que hay, las mejores hipotecas, los mejores créditos. Bien, otra categoría sería ahorrar en teléfono móvil o internet, que simplemente hay una, voy a poner una web que se llama ahorramóvil.com, que lo que hace es analizar tu factura y a partir de analizar tu factura te dice cuál es la compañía más barata y lo que te conviene más. Eso lo hace ya las compañías. No, tú vas, te estamos viendo los anuncios diariamente en la tele. Vodafone te dice las mejores, o Orange te dice la mejor tarifa, ¿no? Pero aquí lo que hace es que te dice la mejor tarifa, pero dentro de todas las compañías, no dentro de la compañía que está publicitando, ¿vale? Y aparte, pues es independiente, no es una empresa la que hay detrás que está intentando al final venderte, ¿vale? Por ejemplo, ahorrar en comida, visitando la web ocu.org. ¿Vale? Esto sería, de consumidores, ¿no? Efectivamente, la organización de consumidores y usuarios que en esta web te informa cómo ahorrar en comida. ¿Y cómo llegamos a todas estas webs? ¿A través de hay una web madre o...? Sí, la web madre va a ser betacontinua.com, que es donde la que se ha dedicado a recopilar todos estos enlaces y todos estos consejos para ahorrar en internet, ¿vale? Bien. Por ejemplo, la OCU te daba información el otro día de las marcas blancas, ¿vale? Entonces, estamos hablando de ahorrar en comida, pues te daba información de esto, de las marcas blancas, que son aquellas que no tienen una, por ejemplo, no quiero dar más marcas por la radio, en verdad. Pero bueno, hay algunas marcas muy conocidas que se dedican a hacer marcas blancas para los supermercados. De ejemplo. Por ejemplo, Danone, ¿vale? Pues está detrás de algunas marcas de yogures que después a la hora de la verdad no llega con ese nombre de marca, con el nombre de marca Danone. A lo mejor sino es un yogur, sigue siendo Hipercor. Danone, y por ejemplo se llama otro tipo de marca, ¿vale? Sí, pues eso sería, eso es lo que te avisa la OCU, ¿vale? Más cosas, ahorrar en ocio. ¿Dónde, cómo puedo ahorrar en ocio? Pues, por ejemplo, visitando web especializada de prensa, de compra-venta, en vez de comprar los periódicos en papel o la o el cambalache, y damos más publicidad, en vez de comprarlo en papel, pues lo que hago es visitarlo a través de internet, ¿vale? Pues ya me estoy ahorrando en este dinero que yo suelo, si me gusta leer periódicos, si me gusta o suelo dedicarme a la compra-venta. Más cosas, pues en este portal también te dice, ya esto sin internet, pues cómo ahorrar en calefacción, cómo ahorrar en agua y electricidad, cómo ahorrar en imagen personal, ¿vale? Cómo ahorrar en gasolina y otros gastos del automóvil, pues todos esos consejos te los da en esta página. Lo mejor es visitar la página, la repito, beta con B de Barcelona, betacontinua.com, y buscar un artículo que se llama Ayudas para superar la crisis, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ir leyendo esos 100 trucos que te dan para apretarse un poquito el cinturón. Uh-huh. Pues está interesante, está interesante. Esto es como otro blog, ¿no? El Beta Continua. Beta Continua es una especie de blog, sí. Ajá. Pues hay que entrar en betacontinua.com y ya ahí entraremos en ese post, en ese artículo y sabremos más de lo que acaba de comentar Antonio. Vamos con algo extraño, algo extraterrestre. Sí, yo el otro día repasando el primer programa me di cuenta que me había comprometido a explicar toda la semana una abreviatura, ¿vale? Lo voy a hacer muy breve, ya que es una abreviatura, lo voy a hacer breve. Y en este caso el otro día me preguntaban qué era por la calle, qué era el USB. Entonces voy a explicar lo que es el USB. El USB son las siglas de Universal Serial Bus, perdón por mi inglés otra vez. La traducción sería Bus Universal en serie, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que es? No es ni más ni menos, el USB es un enchufe, ¿vale? Igual que se inventó poner dos clavijas y dos agujeros donde a partir de ahí yo conseguía electricidad, el USB es una especie de enchufe que yo conecto dispositivos internos, cacharros que yo enchufo al ordenador, lo enchufo a través de este dispositivo USB. Por ejemplo, cámara de fotos, un reproductor MP3, ¿vale? Eso sería ejemplo de USB. Entonces, ¿qué es lo que tiene de característico este USB? Y es que lo que tiene característico es que hubo compañías grandes como IBM, Intel, Microsoft, que se pusieron de acuerdo para sacar este estándar. Entonces, el USB, como dice la abreviatura, universal, sirve en todos los ordenadores y sirve para todos los dispositivos. Y aparte de saber hablar con el ordenador de ese dispositivo, siempre, porque ya digo, es un estándar, pues aparte los enchufes siempre son iguales, ¿vale? Cualquier memoria USB o cualquier reproductor de MP3 siempre entra bien en el ordenador. Hay tres tipos de USB principales, que sería el A, que es quien lo maneja lo conocerá, que es el planito, a ese se le llama tipo A, que sería la parte que entraría en los ordenadores, ¿vale? En la ranura del ordenador. Está el tipo B, que tiene una forma cuadrada, si alguien tiene una impresora por USB lo reconocerá, es una cuadradita así. Y otro que es el mini B, que también lo conocerá la gente, que es el que lleva las cámaras de fotos, que es el que va a enchufar, es como el B, así cuadradito, pero va a enchufar a la cámara de fotos. O a los móviles Motorola, si alguien lo tiene, incluso el cargador va con el tipo mini B este. Bueno, por aquí por internet nos hablan nuestros oyentes y dicen, ponen la página web que acaba de anunciar Antonio, que ahorre cortándome el pelo yo mismo con una maquinilla. Sí, sí. Dice, así voy a quedar. Y luego dice, también me pone que no me compre un coche y que me vaya andando, así ahorra cualquiera, dice. Claro, hay algunos ahorros en este caso que bueno, que vaya tela. Bueno, vamos a tocar otro asunto antes de marcharnos. Once y 37 minutos, y aunque ya el verano se nos fue, está de capa caída, nosotros vamos a hablar del verano, exactamente de la canción del verano. El chiqui chiqui mola mogollón. Aunque eso sí, no, nada tiene que ver con canciones de este tipo. Antonio, vamos a recibir a Margarita Arellano, ¿no? Que es una de nuestras protagonistas hoy en el espacio de Guadalinfo en la radio. Bueno, voy a presentarla yo. Margarita, sí. Margarita Arellano, de Los Guajares, ella es una dinamizadora, o sea, una compañera. De un centro Guadalinfo del pueblo este de Los Guajares, que está en Granada, y nos va a hablar de una actividad que ha realizado este verano que se llama la canción del verano. Pues ya está con nosotros Margarita. Margarita, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estamos bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Aquí estamos dando a conocer en servicios a través de la radio en este caso. Bueno, me dice Antonio que has elaborado una actividad muy interesante durante estos últimos meses, ¿no? Sí, la canción del verano, en Guadalinfo. Explícanos cómo surge la idea de crear la canción del verano, porque es la canción del verano a través de Internet. Sí, es la canción del verano a través de Internet. Pues surgió en el verano de 2006, cuando llevábamos ya algún tiempo aquí en el proyecto Guadalinfo. Más que nada, pues también para amenizar un poco las semanas estivales, pasar un rato divertido, a la vez que pues también podíamos poner en marcha la capacidad de la red de los centros Guadalinfo. Todo ello, claro, con las nuevas tecnologías, con Internet. Y también, pues bueno, como Internet nos daba una cobertura bastante amplia, porque ya pues no está el monopolio de las grandes compañías a lo mejor, y de las canciones comerciales, porque ya a través de la red puedes subir canciones, está YouTube, estaba también Google Videos. Entonces, a través de ahí, pues hubo muchas canciones que primero empezaron en Internet y luego llegaron, pues, a los medios de comunicación. Y entonces creaste el portal lacanciondelverano.tk, ¿no? Sí, esa es la que tenemos. Y entonces, pues, hemos realizado ya tres ediciones, 2006, 2007 y 2008, que la acabamos de terminar el lunes, que fue el día que acababa oficialmente el verano. Bueno, ¿y cómo puede participar en este caso los internautas a través de esta página web? Pues, a través de la página web hay varias secciones. Entonces, hay una, por ejemplo, que es para escuchar canciones, se duplican unas cuantas. Esas canciones tienen un enlace a YouTube o donde esté el vídeo alojado, para que la gente, pues, por lo menos encuentre que hay gente que no tiene abajo muchos conocimientos y así pues pueden encontrar algunas canciones. Y en esa sección de la página hay un formulario de votación, porque claro, hay gente que no tiene correo electrónico o no sabe utilizarlo bien, y así pues también se facilita su participación. No necesitan tener unos conocimientos avanzados. Uh-huh. En el formulario de votación pues pedimos unos datos básicos, más que nada el nombre, los apellidos, la edad que tiene, para también saber qué rango de edad participa. Margarita, buenos días. ¿Me escucha? Sí. Parece que sí, ahora Margarita nos escucha ahora. Sí, yo escucho. Que tú sabes que nosotros siempre nos pregunta por los números, yo te voy a preguntar por los números también. Sí. ¿Cuántos pueblos han participado? ¿Cuántos usuarios han participado? Pues mira, en la edición esta que acaba de pasar han participado 45 centros. No ha pillado en pleno proceso de modernización, como tú comentaste en anterior programa. Sí, ya rocían a estar tanto. Claro, entonces ha habido muchísimos centros que no han podido participar. Hemos tenido 45 centros y en total 439 usuarios. Uf. Sí, muchas. Las ediciones anteriores, pues la primera fue el bombazo. Fueron 97 centros y 820 participantes. Bueno, votaciones, que cada persona solo puede votar una vez a la semana. Porque claro, si no habría gente que propondría muchísimas canciones. Bueno, no hay premio ni nada, esto es... No hay premio, aquí simplemente es, pues bueno, ver si la que tú escoges, ¿no? Es la que se queda finalista y luego puede ser la ganadora. Uh-huh. Es un poco que ya que escuchas canciones, ¿no? Te diviertes, pues dices, bueno, pues colaboro y sale algo que yo decido. Porque lo decide entre toda la gente que vota. ¿Este año quién ha ganado, Margarita? Pues este año ha ganado una canción de ACE, que es la de Te estoy llamando locamente. Ajá. Que bueno, depende, cada uno tiene sus preferencias, pero esta fue la que ganó. Entonces, ha sido la número uno durante 5 semanas y la segunda más votada en 3 semanas. Este año ha sido durante 9 semanas la actividad. Esto es como la lista de éxitos de la radio. Sí, igual. Es todo. De hecho, en la página de la canción de verano.tk se va poniendo semanalmente qué canción gana, tanto por ciento lleva, y a través de ahí también se puede escuchar esa canción. Tiene también su enlace en el sitio de internet en el que esté. También si hay segunda canción más votada y tercera, también van apareciendo ahí. Entonces hay un ranking. Porque claro, si no podía hacer que yo pudiese poner lo que yo quisiera. Entonces hay que hacerlo de manera siempre objetiva y transparente. Bueno, Margarita, ¿y esto es solo el inicio? ¿Después del resultado de esta actividad tienes pensado realizar alguna otra relacionada? O pues con la música ahora mismo no tengo pensada ninguna. Algunas sí, con internet, pues sobre todo todas las que realizamos, ¿no? En mayor medida, menor medida, pero de música ahora mismo no. Porque, bueno, es que durante el periodo ya que ahora nos viene, es más complicado votar canciones, porque podríamos también escoger la del invierno, la de primavera, del otoño, ¿no? Claro. Pero sería más complicado. Como el programa de televisión española, Corazón de Verano, Corazón pues, de... Pues casi sí, yo no le diría la corazones, ¿no? Diría otra cosa, pero claro, bueno. Claro, claro. Podría ser también una cosa así, sí. Muy bien, muy bien. Guájares, una localidad de Granada. ¿Qué tal funciona allí el centro Guadalinfo? Pues bastante bien. Lo que pasa que ahora llevamos una semana que estamos en modernización, entonces hemos tenido algunos días el centro estaba cerrado. Porque han tenido que traer equipos nuevos, estamos todos, en toda Andalucía estamos de estreno, entonces tiene que estar todo perfectamente, ¿no? ¿Y todos los monitores, Margarita, estáis en contacto? Veo que Antonio, y que conoces a Antonio, ¿estáis todos prácticamente en comunicación? Bueno, tenemos varios canales para comunicarnos. Hay una lista, ¿no? Una provincial de, por ejemplo, de Granada, de Huelva, luego hay una de Andalucía, que ahí podemos mandar mensajes. Luego también nosotros tenemos nuestras formas particulares, porque hay mucha gente que la conoce personalmente o alguna, igual han colaborado en alguna actividad, ¿no? O has visto que esa persona está haciendo una actividad y te contactas con él directamente. Uh-huh. También, pues, por la mensajería también contactamos muchísimo. El Messenger, vamos. Sí, tenemos Messenger, el correo electrónico, el teléfono, Skype, también hablamos. O sea, tenemos bastantes cosas. Luego también aprovechamos muchas veces para fortalecer redes de los dinamizadores en los encuentros que tenemos. Hay encuentro anual, luego también están los provinciales, entonces es un momento también a veces de ponerle cara a esa persona con la que tú has hablado, uh-huh, ha hecho actividad y no la conoces personalmente. Ya. Yeah. Entonces pues aprovecha. Pues hoy con Margarita Arellano, responsable de Guadalinfo en Guajares, en Granada, nos trae esa página web que ha ideado en el año 2006 y que ya lleva su tercera edición, lacanciondelverano.tk. Muchas gracias por atendernos, Margarita. A vosotros. Y nos vamos a despedir los tres, Margarita, Antonio y este que os habla, con Hase, que ha sido la canción del verano que han elegido todos los internautas de esta web, ¿no? Sí, un momento, si me dejas antes de despedirnos, voy a decir lo que voy a hablar de la siguiente semana, ¿vale? Vamos a ir, tú lo has comentado hoy, virus y antivirus. Has comentado algo de que la gente tiene miedo a los virus, pues voy a hablar un poquito de lo que son los virus y los antivirus que tenemos, que son, cuáles serían la lista de los mejores y los gratuitos, etcétera. Y un saludo, Margarita, ahora después hablamos. Un saludo. Venga, hasta ahora. Gracias. Te veo pasar por el barrio, tan elegante que provocas mi suspiro con ese vestido blanco. Tanta obsesión me está matando, estás en todas partes, en los parques y en los bares por donde ando. Y la verdad me hace sufrir, quiero olvidarte, no dejo de amarte y cada día sueño con besarte. Cuando lo consigo, cada noche me hablan de ti y al recordarte deseo ir a buscarte. Eres el centro de todos mis pensamientos y si ardemos de deseo al día siguiente me arrepiento. No lo entiendo, me anima tanto tu presencia. A tu lado el sol brilla más fuerte y pierdo la conciencia. Y es que pierdo hasta la noción del tiempo. Tus caricias aceleran este corazón sediento. Pero hay algo que yo no consiento, que te vayas con cualquiera ignorando lo que siento. Haciendo daño, eres mala. Al salir de copa eres caprichosa, me sales muy cara. Eres absorbente y de mi gente me separa. Tu actitud me está dejando solo, me abuchara. A veces me sorprende, estás muy corta. Es increíble porque cuando estás conmigo no paro de hablar. Estoy bien mientras que tú no me faltes. Y si hace falta saco más dinero para invitarte. Eres la reina de la noche y de la fiesta. Acabamos con litrona cuando la luna se acuesta. Pero cuando te vas te necesito cerca. Tus besos amargos me dominan, me secuestran. Este sufrimiento me está dejando en la llanta. Me miro en el espejo y el reflejo me achanta. No hay medicina, este amor es una ruina. No puedo vivir sin ti, te odio, cocaína. Info en la radio.